Estamos con Julián Marino del Partido Piquetero. Contanos un poco cómo ves esta convocatoria en repudio al Fondo Monetario y en defensa de la patria. El pueblo argentino está en el obelisco diciendo que la patria está en peligro y por eso hoy decimos patria sí, FMI no. Y estamos planteando medidas de emergencia para salir de la crisis a la que nos lleva el Fondo Monetario Internacional. Decimos no al Rodrigazo de Macri y el FMI. Basta de ajustes, tarifazos, despidos y represión. El 15% no existe más. Hay que apoyar la lucha del subte, la lucha de los docentes, la lucha de los camioneros por aumento salarial y reabrir todas las paritarias. Tiene que haber un aumento de emergencia en salarios, jubilaciones, asignación universal por hijo y planes sociales. Y en junio necesitamos y estamos peleando por el paro nacional para que el movimiento obrero y popular responda a esta crisis con un planteo propio. ¿Este gobierno pensás que va a cambiar el rumbo? Este gobierno ha cambiado el rumbo hacia derecha, producto del golpe de mercado de los especuladores financieros que han convocado al FMI para meter el ajuste en shock. Con esta marcha y con el paro nacional estamos diciendo fuera el Fondo Monetario Internacional, y si el gobierno insiste en aplicar el ajuste del FMI, le vamos a dejar muy en claro que el pueblo no va a tolerar que sigan en el gobierno y que en 2019, en unidad, les vamos a ganar las elecciones presidenciales. Gracias. Vamos.